queremos hacernos todo el daño de una vez, dando una sentencia desafiante. No existes, no existes, no existes, no existes. La polaroid sobre la silla, brillante truco de apariencias. No existes, no existes, no existes, no existes. Como un extraño, tic nervioso, arrojo palabras, gestos contra la pared, gestos contra la pared. Embalsamado, porque las mismas caras una y otra vez. Te vi por mi cerebro aprisionado. No existes, no existes, no existes, no existes, no existes.